FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras. Entre fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Bueno, muy buenos días. Lo prometimos. El año pasado hicimos este experimento en nuestro estudio y se nos quedó pequeño. Y este año pues hemos improvisado aquí una carpa de meriendas y almuerzos express. Bienvenidos al segundo concurso de tapas en directo de la Fundación del Lesionado Medular. Hoy es 19 de diciembre, son las 12 y 22 y tenemos montado aquí un percal que no sé si da miedo, da gusto, da hambre, en fin. Vamos a presentar a todos los compañeros y compañeras que tenemos en la mesa. Jurado, empiezo por el jurado, Susana Martí. Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Estos actos son los que a uno de verdad le apetece y a estas horas, vamos, fantástico. Tiene una pinta que no tiene desperdicio, muchas gracias. ¿Has desayunado fuerte o no? Pues no, ya he desayunado hace mucho tiempo, vale. He hecho hueco ya. También tenemos a Marina, que viene representando a todas las compis del gimnasio, de fisio, de terapia. ¿Qué tal, Marina? Buenas, pues sí, yo vengo en nombre de todo el gimnasio, así que intentaré votar representándolos a todos. ¿Es tu primer concurso de tapas? Es mi primer concurso de tapas. O sea, que ya en directo ni te cuento. Primerísimo, muy bien. Pues bienvenida, Marina. Muchas gracias. También tenemos a Lucía, nuestra profe de la Escuela de Artes Plásticas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Con ganas de probar esto que tiene muy buena pinta. Y Natacha León, nuestra doctora de la Fundación. Muy Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves la dieta? ¿Es equilibrada? ¿Nos va a pasar factura? No, la veo bastante balanceada y un poco de todo. Perfecta. Genial. Para estas horas es perfecto. Muy bien. De jurado, si no me equivoco. Ah, bueno, tenemos a José también, claro, que José está en el programa Entre Fogones, que es el programa que organiza este concurso. Y como no iba a participar, él es más de llevárselo a la boca, pues bueno, está de jurado. José del Val, buenos días. Hola, buenos días. Y antes de nada, perdona al público porque le estoy dando la espalda. Pero por necesidades de logística me han puesto aquí. Pero esto es como la voz, ahora cuando te guste la tapa, te das la vuelta y señalas a él. Y señalo con el dedo. Bueno, pues venga, arrancamos. Segundo concurso de tapas, en directo. Vamos a darle caña a esto, vamos a hacer una presentación muy rápida de los concursantes y concursantas que se han animado aquí a coger el cuchillo, a untar, a cortar, a despiezar, a todo lo que ha hecho falta. Luego hablaremos con ellos porque como tenemos una mesa bastante ocupada, ahora cuando las prueben hablaremos con ellos. Tenemos ahí al fondo a José Miguel Tomalo de la Resi, que se ha animado como un campeón. Sí señor, un aplauso para José Mi. También está nuestro rey nórdico de la Fundación, Miguel Ángel Suja. Un aplauso. Manuela Villar, es tu segunda edición ya. Y a la ganadora del año pasado, Ana Martín. Bueno, esperemos que pueda revalidar campeonato o subcampeonato. Y con ese gorro, que no sé dónde lo has sacado, Cloti. ¿Te lo has comprado aposta o lo tenías ya? Lo tenía ya. Pues Cloti Fariza también, un aplauso. Y no me dejo a ningún participante, ¿no? Ah, pues sí, es que estás aquí al lado, está de técnico. Fernando Moreta. Buenos días, Moreta. Venga, empezamos. Vamos allá. Podemos ir probando la primera etapa con tranquilidad. Está ahí en el centro, gente de Lucía. Muy bien, pues hoy no hay arroz con bacalao, creo, pero sí tenemos unas tapas muy variadas. Y antes de nada, dar las gracias también a todo el público que se ha acercado por aquí, esperando agarrar una tapita. No sé si llegaréis a alguna tapa, pero tenemos en esa mesa picoteo y cositas que os han preparado los compañeros también. También hay bebida, o sea que no os preocupéis. Bueno, y le recuerdo al jurado que puede votar según las vaya probando, si quiere, para ganar tiempo. Cada etapa puede tener una puntuación máxima de 30, o sea, cada apartado 10 puntos máximo, ¿vale? Vamos a valorar el sabor, la presentación y la originalidad. ¿Y quién se atreve a describirnos la primera etapa? Marina, cuéntanos qué habéis probado de primera etapa. En realidad lo que había dentro, lo que es la base, no tengo claro lo que era. Para mí estaba súper bueno. Como muy fresquito, así, como que apetecía mucho. Muy bien. No sé lo que es lo de dentro, pero... La crema. Lo que es la crema, exacto, pero súper bueno. Perfecto. Muy bien, pues seguimos. Vamos allá con la etapa 2 y seguís escuchando el concurso de etapas en directo. FLM Radio. Sarandonga. Ola de pasión por los bares, no tienen corales. Las aguas que quiero son de tinta china, las letras de mi sombrero. Nada más salir a la calle esta mañanita, yo me he dado cuenta. Venga, y avanza, concurso de etapas en directo. Vamos con la 2. ¿Quién nos describe esta etapa que estáis probando? Ah, no habéis empezado. Ah, vale. Vale, pero así visualmente, estupenda. ¿Qué lleva? ¿Nos lo podéis decir? Ahí. Pimientos rellenos, gulas, gambas. Dame, sí, y ya no sé si lleva algo de tomate en la base, ¿no? Y perfecto. Vamos allá. Pero no tengo palacio, si la vergüenza la tengo escondida. Y con la tonta del vino echábamos castillos al aire. Y con la tonta del vino decíamos cosas insoportables. Y con la tonta del vino se me escapó un te quiero mío. No le echemos la culpa al vino si te quiero porque te río. Que mira que no. Le echamos la culpa al vino y yo te quiero porque querío. La cuesta cae en mi calle, se la sube el hambre que nos va avisando. Puchero de la mama ya está fuego lento con lo que va ahorrando. Si no tienes los lunares, mi vestido blanco. esa botella que esta fiesta pide su copa de tinto. Y con el atonto del vino echábamos castillos al aire. Y con el atonto del vino decíamos cosas insoportables. Y con el atonto del vino se me escapó un te quiero. Bueno, a ver, que os atraco. Ahora con la boca llena. Madre mía, es que no entiendo. Natacha, ¿qué te parece? Cuéntanos. Súper rico. Es muy suave, el sabor es muy suave. Hay unos contrastes, la verdad es que bastante finos. Y yo creo que los diferentes ingredientes marinan muy bien. Marinan muy bien. Muy rico. Muy bien, podéis ir votando y seguimos. Vamos a la tercera y nos queda todavía hueco, yo creo que sí. Público expectante ahí diciendo, pero madre mía, esta gente se está poniendo ciega y yo aquí mirando y oliendo. Tiene que ser duro estar ahí. No os preocupéis porque va a sobrar y vais a tener recompensa al final del programa. Y bueno, recuerdo, hay dos premios en este concurso para la tapa mejor valorada, un quesito manchego de 2 kilos y una cuchara que ha hecho nuestra combi Lucía en la Escuela de Artes, muy bonita. Y para el segundo premio tendrá un quesito manchego curado de 1 kilo, gracias a que sea Rosillo. ¿Estáis nerviosos? Participantes, que os veo ahí en el fondo norte. Bueno, pues contándonos, venga Lucía, te pillo a ti, que todavía no has llegado a segundo bocado. Cuéntanos, ¿qué has probado? Pues me ha encantado, la verdad, porque tienes una mezcla de cebolla caramelizada que me encanta y queso de cabra que me encanta también. Y yo creo que lo de abajo es morcilla, pero queda muy suave, muy integrada, muy bien, muy rica. Muy bien. Muy bien. Tapa 3. Seguimos, concurso de tapas en directo FLM Radio. Venga, y sonando este arroz con pollo de Gilles Peterson, es una mezcla de Cole. También ha sonado el atonte del vino de Canteca de Macao. Y con Pai Segundo, Sarandonga, nos vamos a comer un arroz con bacalao. La canción que conocimos aquí más por Lolita, pero bueno, que es como un clásico de la música cubana que ya llevaba sonando medio siglo. Pues con Pai Segundo, con bacalao, con pollo, con tomate que va a venir ahora, seguimos en el concurso de tapas y están probando ahora mismo la tapa número 4. ¿Quién nos cuenta? ¿Marina? No. Lo siento, os tengo que atracar así. También está muy buena. Yo creo que es atún, parece como si llevase queso fundido por encima. Uh-huh. Maíz, veo. Y está calentita, es la primera que probamos que está como más... o de las que yo he probado, uh-huh. que está calentita, está muy buena también. Genial, ¿seguimos? FLM Radio. La voz sin barreras. No me mates con tomate, no me mates. No me mates con tomate, no me mates. Porque me muero y desespero y no me puedo limpiar. La policía y el forense guarro me encontrarán. Nunca aprenderás. Mira con qué me matas, que te arrepentirás. No me mates con tomate. Con tomate no me mates. No me mates. Bueno, no sé si alguien va a morir hoy con tomate o no, pero ya veo caras de llegar a la reza final con el estómago pidiendo clemencia, pero no os preocupéis. Luego nos tomamos unos digestivos. Y bueno, yo quería preguntarle al señor Moreta, Fernando Moreta, que al final se ha animado a participar. Cuando el año pasado fuiste jurado, ¿y cómo ese salto al lado no oscuro de la fuerza? ¿Por qué ese salto? Ese salto más casi fue obligado, pero bueno, hecho con gusto y de jurado también tiene sus partes negativas, sus partes positivas. Todo es tan bueno, pero tienes que elegir a uno. Entonces yo creo que prefiero este lado. ¿Y tu tapa es un diseño original tuyo? ¿Es una mezcla? No des muchos detalles, pero cuéntanos, ¿te ha costado mucho elegir tapa? No, es casi original mío. No tiene mucha... ciencia. ¿Cómo se tira el pisto, Fernando Moreta? Pues muchas gracias por participar, Fernando. Tomates maduros, bien hermosos y muy jugosos. El pimiento rojo y verde, un pepino y de ajo un diente. Ponle cebolla, solo el corazón y algo de pan duro del día anterior. Aceite de oliva y un poco de sal, y en 20 minutos te lo puedes jalar. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish y cuesta muy poco money. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish y cuesta muy poco money. Gazpacho. Bueno, y creo que no hay gazpacho, ni estamos en temperaturas de gazpacho, pero sí tenemos tapas variadas. Hemos probado ya la quinta, ¿verdad? Lucía, cuéntanos, ¿qué era esa quinta tapa? Pues parecen unas migas, ¿no? Marina, me pasa. Ah. Estaba rico. Si no me equivoco, creo que había que tomarlas con vino, ¿puede ser? Ah, por ahí, bueno, vino, vale. No pasa nada. Bueno, lo tomamos ahora, no hay ningún problema. Vale. Es muy rica también. Es un vino especial digestivo. Ah, vale, perfecto. Nos va a entrar pues bien. Ya solo nos queda una. Gazpacho. Gazpacho. Para quitar la piel del pimiento usamos el pasapuré, porque si intentas pelarlo fresco es muy difícil de hacer. Ponle guarnición, pepino cortado y unos cuadraditos de pan tostado. Pimiento también, cebolla quizá, eso lo decide el comensal. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish, y cuesta muy poco money. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish, y cuesta muy poco money. Guapa de cara. Guapo de corazón. Guapa de cariño. Guapo de vida. Guapa de alegría. Guapo de amor. Guapa de nostalgia. Guapo de sonrisas. Guapa de cara. Guapo de cara. Guapo de corazón. Guapa de corazón. Guapa de vida. Guapa de corazón. Guapa de vida. Guapa de cariño. Guapa de nostalgia. Guapa de sonrisas. Somos guapos. Somos guapos. Somos guapas. Somos guapas. Somos guapas. ¿Cansado de calendarios de ferreterías, carnicerías y fruterías? ¿Cansado de calendarios sin gracia, sin formatos originales? Nosotros tenemos la solución. Te presentamos el exclusivo calendario FLM 2018. Fotos a todo color, realizadas en estudios profesionales, editadas y maquetadas por los usuarios del equipo de audiovisuales de la Fundación. De venta en la recepción de la residencia, por el módico precio de 5 euros. Yo antes era un hombre triste y soso. Llevaba 20 años usando el calendario de charcutería José Mari. Pero este 2018, con el calendario FLM, mis días están llenos de color. Pues yo lo presto en mi cocina y guiso con más alegría y los platos me salen ricos, ricos. Aprovecha nuestra promoción. Si compras dos, te llevas dos. ¿Y si compras cinco? Pues te llevas cinco. Pues este año en el taller se acabaron las Pichurri Playboy y las Pirelli. En 2018 solo tendremos ojos para el calendario FLM. Aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Bueno, por aquí nos piden mucho pollo con arroz, musicalmente, y nosotros seguimos a lo nuestro. Hemos terminado de probar la sexta tapa, si no me equivoco. ¿Quién nos la describe? Yo te la describo. Llevaba cebolla, champiñón, cebolla caramelizada y un poquito de queso. Estaba muy rica, tenía un sabor muy agradable. Muy bien. Bueno, pues ahora, como os decía, nos toca hacer el recuento. Y sumar los puntitos, simplemente. Vamos allá. Lázaro Patricio, tu sombrero va volando. Por el aire va diciendo que este amor se va acabando. Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló. Por el aire va diciendo que este amor ya se acabó. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o una gallina. Que si es gallo o una gallina, porque kikirikikea. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o una gallina. Que si es gallo o una gallina, porque kikirikikea. Kikirikiki, kakarakaka, kikirikiki, kakarakaka. Bueno, pues ya el recuento va llegando a su final. Y ahora contadnos, ¿cómo ha sido esta experiencia, esta mezcla tan peculiar de radio, gastronomía y atracos por mi parte? ¿Qué os ha parecido el nivel de las tapas? Contadnos. Yo creo que, bueno, no sé el año pasado cómo debía ser, pero que todo estaba súper, súper bueno. En cuanto a originalidad, ha sido difícil dar puntuaciones distintas porque realmente todas estaban muy bien y de sabor también. Y, bueno, yo tengo dos súper preferidas de entre todas, pero todas estaban muy buenas. Así que felicidades a todos los que habéis participado. Muy bien. Susana, Natacha, Lucía, José. Estábamos comentando precisamente aquí el tema de la presentación, que están súper trabajadas, es una presentación espectacular. Vamos, no tiene que envidiar a ningún catering, les vamos a contratar para el próximo que haya que hacer aquí. Y me pasa como a Marina, que todo estaba buenísimo, pero hay dos que me han resultado espectaculares. Así que nada, muchas gracias. Qué bien, de verdad. Lucía. Pues nada, un poco lo mismo, estaban todas súper ricas y, uh-huh. Y bueno, también tengo mi preferida, yo una concretamente. Pero bueno, ya pediré la receta cuando sepa quién la ha hecho. Pero muy bien, enhorabuena a todos. Bueno, Natacha, ¿nos prevés una... Bueno, ¿os prevés una digestión correcta hoy? Sí, ¿no? Sí. Además, a media mañana todavía nos da tiempo a... No, además, estoy de acuerdo con mis compañeros que todo estupendo. Yo no tengo favoritas, lo que me han parecido todas muy ricas. Y me ha sorprendido mucho la calidad de la presentación y de la elaboración, la complejidad que habéis puesto. Así que enhorabuena a todos. Genial. Me ha encantado. Y gracias por invitarme a participar, por supuesto. A ti por venir. Y José del Val, entre fogones, cuéntanos, che. Bueno, puedo decir que respecto al primer concurso he notado como un salto de calidad brutal. O sea, ha habido una diferencia. Ha habido una que hacía mucho que no comía y por motivos sentimentales me ha gustado un montón. Porque de quien la comía ya no la puedo comer. Entonces me ha recordado viejos tiempos. Pero vamos, en general ha estado todo perfecto. Muy bien, o sea que ahí te han tocado la fibra. Emoción a través de la cocina. La fibra, qué gusto. Pero ha estado todo muy bien. Genial. Vamos a comentar ya directamente quién ha sido el ganador o ganadora de este concurso. Vamos a empezar por el segundo premio. ¡Ay, qué nervios! ¿Cómo estáis, chefs? ya tenemos segundo premio, el primer premio. Y vamos a empezar por la tapa con segunda mejor puntuación, a solo un punto de diferencia de la primera. Y esa tapa es de Natacha. Miguel Ángel Suja. ¡Un aplauso! Enhorabuena. Bueno, ha estado muy reñido, ya veis que solo hay un punto de diferencia. Ay, vamos a saber quién se lleva el queso grande, la cuchara y un año de... Oye, tengo una cena con estos, con unos amigos, a ver si vienes y tal y cual. Bueno, primer premio, Susana nos cuenta. Pues el primer premio es para José Miguel Tomalo. Bueno, par de chefs, Josemi, enhorabuena. Gracias. Cuéntanos esa idea de tapita que nos has preparado con esa cuchara comestible, esa mezcla que no sé muy bien qué tenía, pero tenía una pinta. Bueno, primeramente quiero dar gracias a todos que han venido aquí. El jurado, es la primera vez que me animo a esto y además como me gusta un poco la cocina, dije, por aquí cuando me informo esto y que bueno, no va a apuntar. Pero como mis estudios a veces no me dejan, digo, bueno, lo voy a dejar un poquito ahí en los estudios y me apunto. Y nada, la tapa es un poco sencilla. Solo es un poco de queso de cabra y un poco de jamón de york, de batido, de triturado y un poquito de albahaca. Y un poquito de cebolla. Un poquito y pistachos. Pistachos y ya está. Pues para ser sencilla no está mal, ¿no? Sí, más o menos sí. Y eso. O sea, has compaginado. Estabas estudiando ahí contabilidad, te has bajado, has dicho, venga, hago mi tapa de... A ver esa tarde que me dice, bro. Qué bien. Además, Tengo que decir que José Mía se apuntó 15 minutos antes de que cerrásemos el plazo, vino a la estudio de radio y me dio mucha alegría. Y mira, macho, pues nada, espero que te guste el queso curado. Si no, eso es como la boda, lo tiras hacia atrás y a quien le caiga. Bueno, y Miguel Ángel Suja también. Subchef o no, chef. Hola, muy buenos días. No sé cómo es el título, pero bueno. Bueno, enhorabuena. No, el título es el primero, que es el que merece más la atención. Yo ya lo sabes, cuando me lo propusiste, pues lo pensé un poco, pero al final pasa lo de siempre, que me apunta un bombardeo. Y entonces, pues lo único que tuve que dudar en que hacía algo que he hecho ya en algunas ocasiones y que ha gustado, y me decidí por esta, con algunos problemas, pues que lógicamente no tienen los mismos recursos que hay que en casa, pero al final pues he conseguido que os gustara y es lo que me gusta, el participar, fenomenal. Yo os doy la enhorabuena pues, tanto por esta como por todas las actividades que organizáis. Muy bien, Miguel Ángel. Gracias por haberme dejado participar. Pues rey del norte y ahora chef ayudante de la FLM. Gracias, Miguel Ángel Soja. Y lo que se tercie. Y gracias, por supuesto, a todo el jurado, chicas, José del Val y todos los participantes, Ana Martín, Manuela Villar, Gloti, Fernando Moreta, que hoy no habéis podido hablar, pero bueno, luego nos desquitamos en la radio. Y muchas gracias a todo el público por venir a este concurso de tapas en directo. Y sin más, nos despedimos aquí desde el Salón de Actos de la Fundación del Lesionado Medular. Hasta el próximo Entre Fogones, que recordad que es los martes a las 12. ¡Muchas gracias! Thank you.